Tegucigalpa, Honduras, 20 de agosto del 2009. Semana de los Derechos Humanos de las Mujeres en Honduras, Observatorio Feminista. El objetivo central de esta misión es acompañar y solidarizarse con las feministas en resistencia, instancia que ha articulado a diversas organizaciones y mujeres feministas para recopilar información testimonial y elaborar un primer informe que aporte las impresiones preliminares sobre violación de derechos humanos de las mujeres a partir del golpe de Estado sucedido el 28 de junio del 2009. De las primeras observaciones, testimonios e información recolectada, expresamos nuestras principales preocupaciones y percepciones de lo que ha sucedido a los derechos de las mujeres en estos 54 días tras el golpe. Observamos que hay una participación masiva de las mujeres en movilizaciones y discursos de franco rechazo al gobierno de facto, que al salir el ejército a las calles se reportan violaciones a los derechos de las mujeres por parte de los agresores, caracterizados por el abuso del cuerpo de estas. Hemos recabado testimonios de mujeres abusadas sexualmente, golpeadas con toletes en diversas partes de su cuerpo, especialmente en sus bustos y glúteos. Las mujeres han sido agredidas verbalmente en forma sistemática. Ya sabemos que se ensañan en el cuerpo de las mujeres con violencia física, con ultrajes dirigidos hacia sus órganos genitales, hacia su sexualidad. El hecho de que las mujeres, que no es nuevo en la historia de nuestro país, porque las mujeres hemos venido participando en una resistencia continua, no solo a partir del golpe de Estado, permanentemente frente a una sociedad patriarcal que nos ha negado nuestros derechos, pero que ahora con más fuerza nos hemos reafirmado nuestra posición dentro del movimiento social y movimiento popular en contra del golpe de Estado y por la institucionalidad de nuestro país. Entonces ahora con más fuerza se ensañan contra las mujeres porque es evidente que para ellos las mujeres deberíamos de estar en nuestras casas, esperando desde una forma pasiva, sin hacer nada, lo que pueda suceder en nuestro país. La resistencia de las mujeres, nuestras participaciones en la lucha, nuestro protagonismo en la lucha, es obviamente una ofensa a esta dictadura militar. Entonces, lo que estamos sí recabando mucho es esos testimonios de brutalidad que tienen un significado diferenciado sobre el cuerpo de las mujeres.